noches, es una noche más. Esto es Ruido Rebelde, lo que hemos escuchado, un tema de Rigidez Calabérica que se llama 30.000. ¿Y de qué habla, Juan? Bueno, este tema bastante viejo de esta banda que fue una de las pioneras del hardcore acá en la Argentina, hace referencia justamente a los 30.000 desaparecidos. Hacemos mención hoy en este programa en una Argentina bastante rara, ¿no? Por un lado, el gobierno que quiere institucionalizar en el año del Bicentenario la lucha de miles y miles de compañeros que enfrentaron la dictadura, que cayeron en la dictadura, que fueron presos políticos, fueron torturados, y hoy la política de derechos humanos es política de Estado en manos de un gobierno que sigue defendiendo los intereses por los que esos 30.000 pelearon, ¿no? En definitiva, querían cambiar la historia. Es paradójico, pero también es para estar con los ojos abiertos y no confundirse, porque el progresismo de hablar de las cosas que pasaron hace 34 años no nos nuble ver lo que está pasando hoy día a día, y que es este mismo gobierno, ¿no?, el que lleva adelante la represión, el hambre, la tortura. Hay presos políticos en Argentina y hay mucha, pero mucha represión en el gobierno este que se quiere llamar de los derechos humanos. Y bueno, esto es Ruido Rebelde y esperemos que lo disfruten. Casual Fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual Fiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres. 9 de julio, 335, Moreno Sur. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, estamos en el bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar en primer término. Va a ser Sense Pose. Sense Pose es una banda de punk rock originaria de Valencia. Dicha banda es un colectivo de música antisistema y revolucionaria. Y lo que vamos a escuchar es un tema que salió en el 2007. Espero que lo disfruten. Energía. Bueno, seguimos en Ruido Rebelde. Si estás del otro lado, podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un disco de una banda de Barcelona que se llama Demasiados Enemigos, como el tema mítico de los Escorbuto. Este disco está sacado en el 2003 y está editado por Working Class, que parece que siempre hacemos publicidad de ese sello, pero lo que pasa es que es un sello que edita mucha música independiente. Esto es Demasiados Enemigos y lo que vas a escuchar es Burgués. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana en el bloque latinoamericano vamos a estar compartiendo con ustedes una banda bastante vieja de Colombia. Estamos hablando de Fértil Miseria. La canción que vas a escuchar se llama Represión. Y moral, es la poder, controlando la vida, las pulsadoras, las maduras, las torturas. Bueno, si quieres escuchar programas pasados, quieres comunicarnos con nosotros, lo puedes hacer de dos maneras. Uno, enviándonos un mail a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com, o si quieres escuchar un programa anterior, puedes hacerlo metiéndote en la página web ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, vamos a continuar con más música de Latinoamérica. En este caso nos vamos a ir a Chile, vamos a escuchar una banda bastante vieja. Este disco es del 2007. Esta banda está integrada por algunos compañeros que son activistas, que han participado en varias movidas en Chile. Algunos de ellos estuvieron presos, fueron presos políticos, pertenecían al movimiento Lautaro, y actualmente hay uno de ellos que estuvo detenido en el sur de la Argentina y luego trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Chile. Estamos hablando de Linkir, y justamente la canción se llama Castigo y Aislamiento. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Hoy en el bloque metal vamos a compartir una canción extraída de un disco que ya podemos hablar que es un disco de culto. Estamos hablando de Metal Massacre, un compilado editado en 1982 en Estados Unidos, en el cual aparece Metallica y es una de las bandas que más se destaca con la canción Ride the Light. Pero también aparecen otras bandas, entre ellas Malice, una banda absolutamente desconocida que participó de esa etapa donde circulaba el cassette, circulaba el fanzine y donde se estaba gestando lo que era toda la escena thrash metal. La canción de Malice que vas a escuchar se llama Captive of Light. We'll be right back.

Seguimos con más rarezas globales. De Nueva Zelanda nos vamos a ir a Italia. Hemos compartido varias bandas de la escena italiana. En este caso, una particularidad, algo que no habíamos compartido de esta escena, es una banda hardcore, antifascista, con gente muy comprometida con la causa del autofascismo. Estamos hablando de Strange Opposition. La canción que vas a escuchar se llama Critical Horizon vs Late Italia. Modesto Sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15-6703-6038. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana en la escena local nos llegan algunos mensajes. El viernes 2 de abril va a estar tocando Sil Sol, Kindergarten, en Bifri, esto es acceso oeste, kilómetro 34.5 a las 23 horas. Organiza Ruidos Modestos, que siempre está apoyando esta movida de ruido rebelde. Y esta semana vamos a compartir una banda con mucha historia, con mucho underground, de los 90, estamos hablando nada más y nada menos que de IDS. La canción la extrajimos del viejo compilado Mentes Abiertas, La Verdadera Invasión, y la canción que vas a escuchar se llama Revolución. We'll be right back. 90 nos vamos a ir a algo bastante actual, tan actual que están tocando ahora mismo, y vamos a escuchar una banda de ska que se llama Papa Ni Pidamos. El tema que vamos a escuchar se llama Culpables. We'll be right back. Bueno, vamos a continuar y del escano vamos a ir a una banda punk, anarcopunk en este caso, banda que estuvo tocando hace dos días acá en un festival también antirrepresivo en la Plaza de las Carretas. Estamos hablando de Páncreas. Esto salió en un compilado junto con Astilleros, se llama Compilado Anarcopunk. ¿Y qué canción vamos a escuchar? Y lo que vamos a escuchar se llama Rendirse Jamás. No le abras otro ser, no puede tirar, no sea mucha de su autoridad, poder y nuestra vida, nuestras misiones, pero lucharemos ante los opresores, no abandonaremos la lucha y guerra, con nuestra violencia, vamos a destruirlo, y me destrozamos, acarar a la confusión, y nuestra venganza será toda la reacción. ¡Cuándo no se rinde! De compañeros, no piensan lo mismo, quieren unirse y combatir al enemigo, pero este puto sistema los obliga a callar en la rigidez que domina su cuerpo. No abandonaremos esta lucha de guerra, contra la ira y nuestro movimiento, y nuestro odio que inventa, para de su miseria, no intentamos disparar a la otra cabeza. ¡Pa' que no se rinden! ¡Pa' que no se rinden! ¡Pa' que no se rinden! Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual. Bueno, vamos llegando al final de este programa, un tanto accidentado. Lamentablemente hoy, por un corte de suministro eléctrico, sufrió un daño el disco rígido de la computadora acá de la radio. Y lamentablemente, aparte de la pérdida material que significa, también mucha de la información que estaba guardada ahí se perdió. Así que por eso estuvimos un tanto accidentados. Vamos a ir a escuchar ahora a una banda de México que se llama Ácido Sulfúrico. El disco se llama Altamente Tóxico, Evite la Policía. Y la canción justamente vamos a escuchar, en referencia a eso, se llama Puerco Man. ¡Puerco! Bueno, estamos llegando a Ruido Rebelde al final. Como siempre, recordar que nos puede mandar un mail a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com para mandar alguna canción o si quiere hacer alguna sugerencia. O también puedes escuchar el programa en nuestro blog, que subimos el programa toda la semana y del cual le puedes escuchar por internet también en vivo, que se llama ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, le mandamos de acá un saludo al Topo, también a Agustín, que mandó la invitación para la fecha del 2 de abril en Be Free, que está ahí en el kilómetro 34 en Colectora de Gaona, que va a estar tocando Kindergarten junto a Sin Sol. Hemos llegado al final de este programa de Ruido Rebelde. Nos vamos a estar escuchando el próximo lunes. Agradecemos a todos los que están ahí del otro lado, siempre escuchando el ruido a pesar de ser lunes. Y bueno, ¿con qué nos vamos? Y bueno, nos vamos a ir con otra banda de Italia, esta que es concretamente de Bolonia. Y lo que vamos a escuchar, esta banda cañera sacó un disco en el 2007, se llama, si lo digo bien, Cepirium. El disco se llama The Hate of Human Hitch. Y el tema que vamos a escuchar para despedirnos de este lunes y que tengáis una buena semana se llama Pray for Die.